a Víctor Jara. Te rompieron la mano, Víctor. Tomé tu lápiz y tu fusil. La mano, Víctor, las manos, los ojos de Vilma y su fusil. Me rompieron los pies, Víctor. Estaba bajo la reja. Escribí con la boca. Me ensucié la cara. Vino el celo de censura. Entonces perdimos y perdimos. Y tu mano siempre jugando como campanas de muerte o de nacimiento. Escuchábamos un poema dedicado a Víctor Jara de Geraldina Colotti, una periodista y escritora italiana, colaboradora del Frente Antiimperialista Internacionalista FAI. Geraldina es la experta en América Latina responsable de la edición italiana del Le Monde Diplomatique. Ha publicado poemas, cuentos y novelas para niños. Fue además militante de las Brigadas Rojas, por lo que en 1987 fue condenada a 27 años de prisión. En la presente edición del Festival Internacional de Poesía de La Habana, coordinó una lectura de Poetas contra el Bloqueo Económico a Cuba. Mi vínculo con la cultura y la revolución cubana existe desde siempre. Yo soy una revolucionaria del siglo de antes, siempre me ha acompañado el faro que sigue siendo por todo el pueblo la revolución cubana. Y en mi segunda vida como periodista he tenido también la ocasión de entrevistar, de respaldar y acompañar todos los artistas, los políticos, los representantes de Cuba que vinieron por aquí cuando yo no podía viajar porque no tenía el pasaporte después que he salido de la cárcel, después de cumplir 25 años de cárcel por la guerrilla. Pero siempre desde aquí participando a la campaña por la liberación de los cinco y haciendo mi deber internacionalista. Pertenezco a la red Desintelectual en Defensa de la Humanidad. Por esta vía he decidido participar en el Festival Mundial. No lo pudo hacer personalmente antes porque tengo una sanción de los gringos. Resulta que soy la primera europea sancionada por respaldar países sancionados y me rechazaron cuando intenté hace 2 años viajar de nuevo a Cuba y después en Venezuela. Entonces ahorita no sé qué va a pasar. Pero hemos decidido con un grupo de poetas, mujeres y hombres italianos, más de 130, venezolanas y venezolanos, con el aporte de Jordana García Sojo, que conoce bien también la cultura cubana, de organizar una antología de poetas contra el bloqueo. Geraldine lleva a Cuba en el corazón como estandarte de las causas que defiende. Cuba para mí y para los pueblos del mundo es la memoria y el futuro. La memoria viva de la lucha del movimiento obrero a nivel internacional. Honrar la memoria de mis mártires, de todos los caídos y caídas combatiendo por el comunismo. Cuba es dignidad. Cuba de verdad es una esperanza viva, concreta, por todos los pueblos del mundo y siempre los pueblos les serán agradecidos. Aquí se encajó mi canto, como dijera Violeta. Para el sistema de la radio cubana, Lisbeth Moya González.